miles de personas en toda Europa. Aquí, en España, son considerados políticamente incorrectos y se siguen asociando con drogas, violencia y delincuencia. De nosotros dicen que estamos locos, porque ellos no saben lo que es cultura musical. ¡Puta madre!